¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Para hoy, 14 de abril, nuestra primera edición, ya que nos habíamos tomado un breve receso ahí y bueno, algunas complicaciones de salud, pero ya estamos nuevamente al 100% acá con todos ustedes. Un saludo especial para todos ustedes, gracias porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares, y para aquellos también que van pues camino a casa y que todavía están en el trabajo, en el negocio, en la oficina, por sobre todo disfrutando de la programación de Radio TGD y sobre todo también del programa Melómanos todos los viernes. Iniciamos con música de Herb Alpert and the Tijuana Brass, con el tema Rise, o en español, elevar. Es un tema instrumental escrito por Andy Armour y Randy Badass Alpert, grabado por primera vez en 1979 por el trompetista Herb Alpert. Lanzado como sencillo para su álbum en solitario, Alpert Rise, la canción alcanzó el número uno en las listas Billboard de ese año 1979. Muy bien, y ante todo, pues agradeciendo nuevamente su fiel sintonía. Vámonos con más música, vámonos ahora con un doble play. Vamos a irnos con música de Django Reinhardt, el tema Minor Swing. Y luego nos vamos a ir con Lester Young, Phoenix from Heaven. Poco de jazz y blues en la programación de Radio TGD y Melómanos. Regresamos con más acá a Melómanos. Thank you. ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Estamos con más, estamos puntualizando las 19 horas con 15 minutos. Saludos especiales a doña Rosy Popá, que nos saluda ahí desde la salida al Molonga. Y muchísimas gracias por los buenos deseos. Y pues sí, ahí estamos, ya dándole con todo. Muy bien, nos fuimos con música del señor Django Reinhardt y el tema Minor Swing. Algo así como swing menor. Es una melodía de jazz gitano, compuesta por Django Reinhardt y Stefan Grappelli. Fue grabado por The Quintet of the Hot Club of France en 1937. Fue regrabado otras 5 veces a lo largo de la carrera de Reinhardt y se considera como una de las composiciones más emblemáticas de este trompetista. Y luego nos fuimos con Lester Young, Phoenix from Heaven, algo así como Centavos del Cielo. Es una canción popular estadounidense de 1936 con música de Arthur Johnson y letra de Johnny Burke. Fue presentado por Bing Crosby con George Stoll en su orquesta para la película de 1936, la cual tiene el mismo nombre, Pennies from Heaven. Muy bien, Vámonos con más música, y como siempre acompañándolo a usted todos los viernes en punto de las 19 horas, con ustedes su servidor Julio Xicará y en controles Señu Cleo. Vámonos con música de Callaway y el tema de Hijo de Homan. Y regresando, nos vamos a ir a nuestro corte y seguiremos platicando más de toda esta música que a usted le gusta. Regresamos con más. Saluda Lurisa. Sigan aquí sintonizando la radio TGD en el programa Melómanos, que apoya mucho al arte y a todos los artistas que estamos saliendo hoy en día aquí a las calles a compartir nuestro arte y nuestra música. Así que sigan en sintonía. Dig yourself some fine rebop. Hidey, hidey, hidey. Oh, the hidey, ho, man, that's me. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Say, I have to in London. I have to in Holland. I have to in gay Paris. Yes, siree. Yes, siree. Oh, the hidey ho, man, that's me. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Hey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Say, Jack, ain't you glad you dug my jive? Look here, Mitch, hand me over that Rice Greasy Five. Hidey ho. Just about as sharp as me. Yes, siree. Yes, siree. Oh, the honey, oh, man, that's me. Hidey, hidey. Hidey, hidey. Hidey, hidey. Oh, hoody, hoody. Hoody, hoody. Hidey, hidey, hidey, hidey. Oh, mi niquilar el sabor, muro, niga, mata, sabo, cacone. The hidey ho, man, that's me. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Estamos puntualizando las 19 horas con 21 minutos. Nos fuimos con Cat Calloway, The High Hey Ho Man, That's Me. Algo así como El Hombre, Hola y de Adiós. Es una canción de Cat Calloway y que por cierto se considera una base para el género Scat Jazz. Si usted se pregunta más o menos qué es el género Scat Jazz, es una especie de género en el que pues se canta, pero como que los tonos en los que se cantan ya son como poquito más fuertes, pareciera que fuera gritado, pero no lo es. Y aparte, en lo que se va hablando, pareciera que se estuvieran hablando una especie como de trabalenguas. Por cierto, en los años 90 existió una persona a la cual estuvo llevó el género scat al género de música alternativa de la época en los años 90, que era el señor Scatman, y él pues fue uno de los que también fue bastante popular en esa época, pero en este caso uno de los precursores fue también el señor Cab Calloway con el género scat jazz. Muy bien, vámonos con más música, agradeciendo a todos ustedes porque nos permiten ingresar a sus hogares. Recuerde que puede sintonizarnos, puede volver usted a revivir los programas, puede buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD, y ahí están toditos nuestros programas y también nuestras entrevistas. La próxima semana no se pierda también nuestro programa, vamos a tener invitado, vamos a estar platicando un poco con nuestros invitados que son músicos de la nueva escena musical quetzalteca. Vámonos con Helen Merrill y el tema You'd Be So Nice To Come Home. Y regresando, pues vamos a platicar acerca de estos, de este interesante bloque de jazz y blues. Regresamos con más. ¿Qué tal, muchachos? Nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos con TGD. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire. Understands, chilled by the winter, under an August moon, burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home. on high sang a lullaby, you'd be all that I could desire. Under stars thrilled by the winter, under an August moon burning above, you'd be so empezamos con más acá a Melómanos y nos fuimos con música de Helen Merrill y el tema You'd Be So Nice To Come Home To, algo así como sería tan agradable volver a casa. Es una canción popular escrita por Cole Porter para la película de 1943 Something To Shout About, donde fue presentada por Janet Blair y Don Ameche. La canción fue nominada al premio de la Academia por la mejor canción original en 1943, pero perdió ante el tema You'll Never Know, que perteneció como banda sonora de una película que hablaba acerca del Holocausto. Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando en esta noche de viernes? Ya al final de la semana, luego también de un regreso a lo que fue todas las actividades ya diarias y por sobre todo luego de un merecido descanso. Y vámonos con más música acá en Melómanos. Vamos a irnos ahora con un doble play. Y vamos a ir con el señor Sidney Bechet y luego con el señor Steve Tyrell. Un poco de jazz y blues acá en Melómanos. Regresamos con más. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas. Regresamos con más. Thank you. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other to be or not to be, that our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall. Estamos puntualizando las 19 horas con 38 minutos. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Un saludo especial a Anita de León, que nos está escuchando allá en Trigales. Está bastante buena la música. Muchísimas gracias. También un saludo a doña Julia Toc, allá en Totonicapán, que también nos manda a decir que está muy, pero muy buena, no solo los datos, sino también la música. Muchísimas gracias. Sobre todo, Melómanos, todos los viernes en punto de las 19 horas. Puede escucharnos también en línea en www.radiotgd.com. Ahí también puede mandarnos usted sus saludos y alguna que otra complacencia también. Nos fuimos con música de Sidney Bechet. Blues, my naughty sweetie keeps to me. Algo así como blues. Me das un travieso cariño. Es un estándar de jazz, blues y un estilo original del jazz de Nueva Orleans, junto también con algo de hot jazz, compuesto y escrito en 1919 por Charles McCarron, Carey Morgan y Artus Wanstone. Fue grabado por primera vez en febrero de 1919 por George Behaver. Y luego nos fuimos con el señor Steve Tyrell, Let's Fall in Love.

puntualizando las 19 horas con 47 minutos. Saludos a don Jorge Quiroa, que nos está escuchando allá cerca del Teatro Municipal. Muchísimas gracias por los buenos conceptos al programa. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas. Por ejemplo, si usted quiere volverlo a escuchar, puede buscarnos en Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Saludos también a don Raúl Chicara, que nos está escuchando allá en la zona 1, acerca del Calvario. Hay una pronta recuperación, que se nos puso algo malito también él ahí, pero ya va mejorando. Muchísimas gracias, que también está pendiente de la señal de Radio TGD. Nos fuimos con música de el señor Louis Jordan. Is you, is or, is your ain't my baby. Algo así como, ¿eres o no eres mi chica? Es una canción escrita por Louis Jordan y Billy Austin. La primera grabación de la canción se realizó por el señor Jordan el 4 de octubre de 1943. Muy bien, excelente la programación que hemos tenido hoy. Hemos tenido bastante jazz, bastante blues. Vámonos con más música. Vámonos ahora con Madeline Perrox. Y vámonos con el tema Dance Me to the End of Love. Y regresamos para ya irnos despidiendo de nuestro programa Melómanos. Regresamos después de este tema sasas. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the through the panic till I'm gathered safely in. touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to Vamos puntualizando las 19 horas con 53 minutos. Totalmente agradecido con todos ustedes por permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares. Nos fuimos con el señor, con, más bien dicho, con la señora Madeline Ferox, Dance Me to the End of Love. Algo así como Báilame hasta el final del amor. Es una canción del músico canadiense Leonard Cohen, publicada en el álbum de estudio Various Positions de 1984. Desde su publicación ha sido versionada por numerosos artistas y ha sido descrita como un tema que está a poquito de convertirse en un clásico y en un estándar también. El tema Dance to Me to the End of Love. Agradecemos todos sus mensajes, también agradecemos nuestros mensajes a la página radiotgd.com. También nos escriben desde Ciudad Quetzal, desde San Juan Zacatepeques, Karen González. Excelente programa, excelente acompañamiento en este viernes de estudio. Saluditos. Muchísimas gracias por esos buenos deseos y por sobre todo agradeciendo también sus buenos deseos al programa. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a estar sintonizando y escuchando la próxima semana. Vamos a tener un invitado, así que esperamos usted nos pueda acompañar para ir conociendo más sobre la nueva escena musical quetzalteca. Nos despedimos con música de Gaby Moreno, extraído de su álbum del año 2012, una producción que sería la primera producción de lo que fue el sello discográfico de Ricardo Arjona, y el álbum se llama Postales, que sería su tercera producción para ella. El tema El Sombrerón. Nos saludamos y un gusto acompañarlos en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Chicará. Nos saludamos el próximo viernes en punto de las 19 horas. Muchas gracias. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Vacías, sale el sombrero con guitarra en mano, melodiosa voz. ¿Quién se puede resistir? Entró en gran silencio a sus oídos, sus pensamientos. Oh, ojos de la luna brillan su guitarra. El viajero solitario busca bellas damas de cabellos blancos y ojos muy grandes. En la negra noche la caricia mientras canta. Entró en gran silencio. Vacías